Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana. En este 25 de abril del año 2016, importante material tenemos para compartir con ustedes en esta emisión. En la primera parte, como siempre, tendremos la participación del doctor Luis Arocha. Y varios artistas se han hecho presentes con la composición de canciones que invitan a la solidaridad, que invitan a salir adelante, que nos combinan a unirnos en esta situación que no solo es de las provincias afectadas, sino de todo un país. Sin duda alguna, creemos que las medidas tomadas por el Ejecutivo son las necesarias. Tenemos que olvidarnos de rencillas políticas o ideologías y salir adelante. Si tenemos que dar de nuestro contingente desde cualquier tipo de trinchera, pues allí estaremos. No nos olvidemos, amigos, que hay lugares que no se visibilizan en la televisión, en los medios, porque son lugares apartados, pues ellos también tienen necesidades y a ellos hay que llegar. Por ejemplo, las parroquias urbanas de Picuazá, Colón, 12 de marzo, 18 de octubre, Andrés de Vera, Francisco Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, o las rurales como Río Chico, Calderón, San Plácido, Pueblo Nuevo, Cusita, Alajuela, Chirijos, entre otros. Nosotros desde acá, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos trabajando en algunos proyectos, tal como lo ha mencionado Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, quien señaló que se está recetando la donación de obras de artistas plásticos, amigos de la institución, con la finalidad de realizar una subasta, cuyo monto será entregado a las poblaciones más afectadas. Con la invitación que enviamos a los pintores, ya estamos recibiendo su respuesta. Se han acercado al Teatro Prometeo, a la vicepresidencia de la Casa, a los núcleos de las 23 provincias donde se habilitó una curaduría para que certifique el valor de las obras, dijo el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. En relación a las donaciones, dijo, el espíritu ecuatoriano es tan grande que ni siquiera hay que hacer un llamado. La matriz y sus 23 núcleos están recibiendo este apoyo de compañerismo y lealtad con los preceptos de Benjamín Carrión. Anunció también que en coordinación con Tito Astudillo del Consejo de Participación Ciudadana se realizarán talleres de formación de voluntarios para evitar que las personas que ayudan se conviertan en turistas del desastre que no apoyan realmente. Bienvenidos, amigas, amigos, a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. Cuando el cielo esté gris, acuérdate cuando lo viste profundamente azul. Cuando sientas frío, piensa en un sol radiante que ya te ha calentado. Cuando sufras una derrota, acuérdate de tus triunfos y de tus logros. Cuando necesites amor, revive tus experiencias de afecto y ternura. Acuérdate de lo que has vivido y de lo que has dado con alegría. Recuerda los regalos que te han hecho, los besos que te han dado, los paisajes que has disfrutado y las risas que de ti han emanado. Si esto has tenido, lo podrás volver a tener y lo que has logrado lo podrás volver a ganar. Alégrate por lo bueno que tienes y por lo de los demás. Desecha los recuerdos tristes y dolorosos. No te lastimes más. Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorre tu vida y detente en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez. Visualiza aquel atardecer que te emocionó. Revive esa caricia espontánea que se te dio. Disfruta nuevamente de la paz que ya has conocido. Piensa y vive el bien. Allá en tu mente están guardadas todas las imágenes. Y solo tú decides cuáles volver a mirar. y mentira. Medallas de oro y plata contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que están cerca del sol, o están cerca del sol. El sabor de ese encuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Gracias por escucharnos y como todos los lunes tenemos la grata presencia acá en nuestros estudios del doctor Luis Arocha, director de ILACOD. Y vamos a seguir hablando sobre este tema de este acontecimiento acá en nuestro país a propósito del terremoto en la provincia de Manabí. Doctor, la ciudad de Quito se volcó al día siguiente de lo ocurrido y una avalancha de gente con unas toneladas de solidaridad, digo, en productos, porque estos productos inmediatamente al mediodía ya estaban trasladándose hacia los más necesitados. ¿Qué es lo que motiva al ser humano ser solidario? ¿Qué actúa? ¿Quién actúa en su ser, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Sí, gracias, Jaime. Mira, los seres humanos estamos provistos de una serie de núcleos en nuestro cerebro que nos permiten como captar qué le ocurre a otro, ¿no? Incluso, no muy recientemente, se descubrieron lo que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas que captan, por ejemplo, lo que está haciendo otra persona y conecta con la respuesta personal. Podríamos decir que es una manera de aprender, y no solo de aprender acerca de algo cognitivo, sino aprendizaje también, por ejemplo, de emociones. Eso es lo que hace que tú veas a alguien llorando y tú te conmueves, ¿no? Uh-huh. Incluso, por ejemplo, en las maternidades, los bebecitos que los ponen en esas cunitas ahí aislados, eso cada vez menos afortunadamente, porque con quien deben de estar es con la madre. Uh-huh. Cuando un bebé llora, todos los demás empiezan, se crea como un concierto. Una cadena. ¿No? Eso es gracias a las neuronas espejo. Esas neuronas son las que nos permiten entonces aglutinarnos, conformar grupos, conformar gregarismo, hacernos miembros de una red. Porque una de las cosas interesantes del ser humano es que el ser humano no está diseñado para vivir solo. Nosotros estamos diseñados para vivir en conjunto, para formar tribus. Y ese formar tribus es realizar, llevar a cabo una serie de tareas que nadie puede realizar individualmente. Y ha llegado a tal nivel de complicación o de complejidad, más bien, ¿verdad? A tal nivel de complejidad que, por ejemplo, hoy en día realmente es imposible sobrevivir solo, ¿verdad? Necesitas que haya caminos, necesitas que haya farmacias, necesitas que haya restaurantes, necesitas que haya bombas de gasolina, necesitas que haya vendedores de autos, necesitas que haya transporte público para poder vivir, si no, no es mucho lo que puedes sobrevivir. Entonces, esa es una realidad que nuestro cerebro también sabe acoger. Por eso, cuando vemos una cosa como esta, inmediatamente nos conmovemos. La solidaridad empieza a expresarse porque sentimos en carne propia el sufrimiento del otro, ¿no? Una tragedia de esta magnitud, por ejemplo, donde, claro, mucha gente perdió la vida, otra gente alteró fuertemente su salud, otras personas perdieron sus bienes materiales. Entonces es realmente una verdadera tragedia. Entonces, esta respuesta es la respuesta natural y espontánea que las personas suelen tener cuando se presentan estas situaciones, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que incluso lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que muchas veces esa solidaridad no está bien encauzada, porque la solidaridad tiene que estar mediada por el conocimiento técnico de qué hacer. Porque espontáneamente no solemos tener buenas respuestas ante una situación tan compleja y tan difícil, ¿no? Y por eso es importante que la ayuda sea canalizada a través de organizaciones. Organizaciones que deben estar preparadas antes de que ocurran estos eventos, y creo que este puede ser una oportunidad para que las organizaciones afinen sus sistemas de ayuda, porque es la forma como efectivamente podemos crear unas condiciones que rescaten la mayor cantidad de gente posible y que faciliten una reconstrucción posterior de todo lo que ha ocurrido. Porque fíjate que ya al pasar una semana de estos eventos, empiezan a aparecer otro tipo de problemas. Empiezan a aparecer las enfermedades, empiezan a aparecer las carencias, las personas empiezan a salir del estado de shock y entrar entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago con mi familia? ¿Y ahora cómo reconstruyo todo lo que perdí? Es decir, ya es otra etapa, ya no es la etapa de la emergencia inmediata, sino que es la etapa de las complicaciones. Y esas complicaciones son tanto de orden físico, como es, bueno, que está lleno de escombros, que hay bacterias, virus, hongos, todo se activa, todo eso se reactiva enormemente. ¿Por qué? Precisamente porque volvemos a un estado caótico, ¿no? Entonces, todo eso se constituye en amenaza para cualquier ciudadano, para cualquier persona. Ahora, doctor, ¿existe la posibilidad de que en el ser humano haya el sentimiento de no inmutarse, es decir, que no le va ni le viene de lo que ocurrió lejos de su provincia o lejos de su comunidad, porque de pronto no tiene ni algún pariente o no tiene ninguna atadura que le lleve a sentir eso de no sentir nada? Claro, claro, porque fíjate que estas neuronas espejo, por supuesto, tú tienes que ver o escuchar directamente la situación. Y por eso es que a nosotros nos duele mucho más un ser querido que alguien, por ejemplo, que está lejano. O nos duele más cuando es de la propia nacionalidad que cuando es de otra nacionalidad. Porque en la estructuración mental que nosotros vamos creando, esos estímulos a nuestras neuronas espejo son de los que están más cerca, por supuesto. De aquellos con quien hemos compartido vida, de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, un familiar es alguien con quien hemos compartido mucho de la vida. Un vecino es alguien con quien hemos compartido algo de la vida. Pero un connacional también comparte un sistema de valores, comparte una estructura que es la estructura del país, la identidad nacional, todos esos aspectos. Entonces, por eso nos duelen más, que en la medida que se va alejando ese nexo, nos va doliendo menos. Y además también hay rasgos individuales. Por ejemplo, hay personas cuyas estas neuronas espejo, para explicar un poquito la cuestión, estas neuronas espejo envían información a aquellas partes del cerebro que tienen que ver con los sentimientos y que tienen que ver con las decisiones que tomamos. De tal manera que si hay una estimulación fuerte, nosotros nos sentimos más comprometidos. Si hay una estimulación más débil, nos sentimos menos comprometidos. Y después depende de cómo cada individuo tiene desarrollado este conjunto de neuronas. Y aquí sí quiero hacer una acotación importante. Por ejemplo, hay personas que por problemas genéticos nacen con esas áreas, o tanto espejo como de solidaridad, de sentir, ¿verdad? No solo detectar, sino de sentir lo que puede sentir la otra persona, están disminuidas. Y un grueso grupo de esas personas, por ejemplo, ya se ha determinado que son los que llamamos sociópatas o psicópatas, que son esas personas que realmente muestran una insensibilidad ante el otro pasmosa, ¿no? Que son capaces, por ejemplo, de acuchillar a alguien, que son capaces de robar, que son capaces incluso, bueno, de llegar a matar a una persona y sentir que, bueno, que no han hecho una gran cosa, ¿no? A propósito de torturar, por ejemplo. A propósito de lo que menciona, escuchábamos en la televisión que dos vehículos o dos carros que llevaban alimentos fueron asaltados por los ladrones. O sea, no les importó de que eso iba en ayuda de las personas necesitadas. Exactamente. Primero porque, por eso, probablemente allí haya... El delito está muy vinculado a la psicopatía. Y la psicopatía, hoy en día sabemos que es la reducción de esos núcleos que tienen que ver con la sensibilidad. Con esa sensibilidad moral, con la sensibilidad hacia el otro, hacia las otras personas. Entonces, hay una alta tasa de cuando alguien comete un delito, de participación de psicopatía. Ahora bien, también está el otro caso. Por ejemplo, una persona que está viendo que su hijo está muriendo de sed. Bueno, el mismo sentimiento de solidaridad con su hijo lo puede llevar a meterse en la casa al lado y robarse el agua que tenían apartadita para beber los otros. Eso también puede ocurrir. De tal manera que en estas situaciones pueden pasar muchas cosas. Por eso es importante mantener como la firmeza de carácter, la firmeza en cuanto a la posibilidad de tomar las decisiones con aplomo, con seguridad, ¿no? Doctor, sí. Conforme va pasando el tiempo, ¿se va acabando la solidaridad? Porque este tipo de eventos no duran una semana, dos semanas, un mes, dos meses. Esto dura meses y la reconstrucción dura años, doctor. ¿Qué pasa con la solidaridad, no solamente local, sino la solidaridad internacional? Tiene que ver con los niveles de conciencia y tiene que ver con cómo nosotros mantenemos vivo eso. Fíjate que aquí tocamos otro punto interesante, que es el que tiene que ver con la publicidad. La publicidad, tú ves cualquier transnacional que venda un producto X, mantiene una publicidad constante, ¿verdad? No importa que venda su producto todos los días, ellos mantienen la publicidad. No importa que estén, exacto, por mencionar uno, por ejemplo, ¿verdad? Mantiene su publicidad. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en estos casos? Primero, que el tipo de tarea ya es de otro orden. Ya no hay la urgencia inmediata. Al desaparecer la urgencia inmediata, desaparece también esta preocupación del otro por cómo estás tú. Y después hay también la expectativa de que, bueno, en algún momento tú tienes que salir adelante por tus propios pies, ¿no? Uh-huh. O sea, está bien que te ayudemos, está bien que colaboremos, pero en un momento dado eres tú, si sobreviviste y quedaste bien, y el que tiene que generar su propia restauración, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces eso hace que las personas, bueno, se vayan alejando. Por otra parte, los grupos internacionales suelen ser de ayuda inmediata. No suelen ser de ayuda de mediano plazo o de largo plazo. O sea, vinieron, por ejemplo, muchos equipos rescatistas, que eso es la primera acción, ¿verdad? Rescatar a la gente. Pero ya esos equipos, ahí se agota su trabajo. Ya pasamos a un segundo nivel donde más bien hay una labor de organización, un trabajo psicosocial muy intenso, que es la etapa intermedia en donde estamos ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Que lo que se necesita es un trabajo más que todo de especialistas en conducta, de especialistas en psicología, de especialistas en organización de grupos sociales y de organización de comunidades. Eso es en esa segunda etapa. Y en la tercera etapa entran los ingenieros, arquitectos, constructores, que es todo. Fíjate, por ejemplo, el Plan Marshall, que fue famoso, que fue la ayuda que brindó Estados Unidos a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue un plan de largo plazo. Ahí sí hubo una intervención en el sentido de ayudar en la reconstrucción total. Y bueno, y tú vas ahorita, por ejemplo, a Londres, y tú no ves vestigio, salvo en los museos muy dedicados a eso, tú no ves vestigio nada de destrucción allí. Y Londres fue bombardeado diariamente, Jaime, durante 2 años consecutivos por los alemanes. Hay que verle la cara a eso, ¿no? Bombardeo todos los días. Tum, tum, tum, ¿no? O sea, quedó en el suelo Londres. Pero tú vas a Londres, o hubieses ido 10 años después a Londres, y ahí no había rastro de esa tragedia tan, tan grande, ¿no? Y además sostenida. Quizás había rastro en la mente de algunas personas, que ahí es donde también es el trabajo de mediano y largo plazo. Uh-huh. Y por eso insisto en las intervenciones psicosociales. ¿Para qué? Para que las personas no queden con estos escombros dentro de su cabeza, sino que estén más bien restaurados para seguir avanzando y seguir volviendo a vivir, pues. Y volviendo a vivir con mejores recursos todavía. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Muchas gracias al doctor Luis Arrocha por estos diálogos que usualmente tenemos los días lunes. Sin duda alguna, seguiremos tratando estos y otros temas en nuestras próximas emisiones. Momento de hacer una pausa y regresamos enseguida. Aquí con